bueno, se están también buscando aparte de subsidios, hablar con bancos para que la gente pueda acceder a un crédito para colocar estos equipos en comodato. O sea, se está viendo, verdaderamente se está estudiando de muchas maneras a ver cómo se puede implementar. Y es lo mejor que nos puede pasar porque es una energía limpia. Se puede también combinar con otro tipo de energía, como las células fotovoltaicas, los paneles solares. Uh-huh. Pueden trabajar, digámosles, en conjunto. Verdaderamente se está abriendo un campo muy lindo y muy interesante. Y va a estar al alcance de la gente en poco tiempo, porque todavía, o sea, estas cosas requieren que la gente tome conciencia. Y por suerte no estamos siendo los únicos. Ya hay un edificio con un generador, en la Copa de Davis se puso otro generador. Entonces esto está generando en la gente ya un interés. O sea, cómo funciona. Al poder achicar tanto los valores como las dimensiones de los equipos, se está acercando al común de la gente. Nuestra ciudad tiene un plus por esto de que tenemos muy buenos vientos en general, y porque esto, ¿qué diferencia habría con una, para decirte, por ahí, ponerte un ejemplo, por ahí en una ciudad del sur de Santa Fe con menos vientos, cómo es la diferencia? La estación meteorológica va puesta, antes de suponer, si una persona está interesada, antes se pone esta estación meteorológica que recauda toda la información, y hay una serie de mapas de los vientos. Uh-huh. Que lo que hacemos es compararlo a ver si coincide. Uh-huh. ¿No? O sea, porque el viento es muy particular, ¿no? En San Luis, Santa Fe, hay lugares con viento. Suponer, yo el otro día fui a Tucumán, a Tafí del Valle, y hay una cantidad de viento hermoso para poner generadores eólicos. Uh-huh. Y bueno, la próxima sede de esta regata nacional va a ser en San Juan. Uh-huh. Que en el lago de San Juan también dicen que hay un viento, que tienen una chicharra para avisar cuando viene el viento para que las embarcaciones se vayan. Ah, el famoso sonda. Entonces, verdaderamente, hay, cada lugar es un mundo aparte. Claro. Y hay que estudiarlo. Sí, sí. En el sur, nosotros lo que tenemos en el sur es una cantidad de viento impresionante. La otra vez fuimos a Madryn también a una regata. Sí, sí, sin ir mucho más lejos, acá en Necochea, nada más que una ciudad mucho más ventosa que la nuestra, ¿no? Pero para poner un ejemplo de la diferencia que existe, ¿no es cierto? Bueno, Alejandro, hay que estudiar, y es lo más importante, hay que estudiar el lugar en donde se pone. En donde se instala. 2 metros. Por ahí uno dice, y pero estaba acá a 100 metros, sí, pero esos 100 metros son, estás en el medio de una olla que no pasa viento. Claro. Para eso tenemos esta central, para poner y saber medianamente que haya muy buenos vientos. Decime, ¿se está experimentando con equipos más chicos? El de 1 kilowatt. Lo que tenemos, o sea, lo que hemos desarrollado, y es un excelente generador. Uh-huh. Genera a muy bajas vueltas. Entonces eso es lo que nos permite, es empezar a jugar con qué lo queremos hacer generar. O sea, hay un departamento de producción y otro que siempre es de investigación, que se va a mantener buscando todos los días cosas nuevas. Este de 1 kilowatt, estamos hablando, todavía no tenemos un precio pulidito, pero estamos hablando que va a salir alrededor de los $4,000. Y es bastante menos que el otro. Y con una forma de pago, verdaderamente va a ser muchísimo más accesible. Y una vez que lo depuremos, por ahí la idea es que toda la gente pueda llegar a tener su generador. Y también va a ser muy bueno en las zonas donde no llegue el gas. Claro. Porque el gas envasado es un problema. Y hoy por hoy tenemos que la electricidad, tenemos hornos eléctricos que son buenísimos. Cocinas eléctricas. Eléctricas, o sea... no hablemos de termotanques eléctricos y de calefacción eléctrica. O sea, entonces, en donde habría que poner una chancha por ahí con el tema del gas, que es caro, engorroso, molesto, con un generador se podría calefaccionar la casa, claro, tranquilamente. Alejandro, te agradecemos mucho tu visita acá a nuestro programa. Sabemos que querías dar un mensaje sobre navegación, a ver, contame. Exactamente. Hay una agrupación que es la Agrupación Universitaria de Náutica, que es en donde yo aprendí, que es una escuela abierta para que cualquier persona que desee aprender a navegar a vela se pueda acercar y pueda aprender. Le vamos a decir a Ramiro. Lo vamos a mandar a Ramiro. Lo vamos a anotar a un curso, a ver. Y que después nos cuente. Justamente se está por dar el curso de iniciación. Ajá. O sea, hay tres cursos: iniciación, grumete y de. Es un gran navegante, Ramiro, por eso la idea. Y después el de timonel. Pero se dan las clases en la Laguna de los Padres, en el CRIM. Y cualquier cosa se pueden meter en la página Náutica Aún. ¿Náutica cómo? Náutica Aún, porque Aún es de la Asociación Universitaria de Náutica. Es una sigla, entonces. Exactamente, Aún. Sí. Ajá. Verdaderamente está dada para que cualquier persona que esté interesada se acerque, que bueno, que se le va a enseñar a navegar. Gracias, Alejandro. Hasta una nueva visita. Hasta luego. En un ratito nomás seguimos con las voces del consorcio.